Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es el viernes 17 de marzo. Como siempre, en nombre del equipo del Noticiero Popular y de Radio Santana, les agradecemos que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones y experiencias en lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y empecemos con las noticias del día de hoy. Y la última tormenta trae más miseria. El undécimo sistema fluvial atmosférico de la temporada en el estado provocó más inundaciones, evacuaciones e interrupciones. Esta nota de Los Angeles Times, la undécima tormenta fluvial de la temporada en California, atravesó un estado asediado, dejando caer más lluvia y nieve y enviando a miles una vez más a luchar por terrenos más altos y dejando a más de 300,000 sin electricidad. Más de una docena de lugares a lo largo de los principales ríos se desbordaron a medida que la tormenta de alto impacto avanzaba hacia el sur del estado, incluidas áreas a lo largo de los ríos Salinas, Sacramento y Merced, el río Pájaro, que sufrió una ruptura de dique por una tormenta similar la semana pasada, continuó derramando agua sobre las tierras de cultivo y las comunidades vecinas. Al menos 90 alertas, advertencias y avisos de inundaciones estaban vigentes en todo el estado, al igual que las advertencias de avalanchas en partes de los condados de Mono y Niño y el área del lago Tahoe, según el Servicio Meteorológico Nacional, que dijo que la tormenta creería inundaciones catastróficas a nivel local, impactos por debajo de los 5,000 pies de altura y aproximadamente 336,000 hogares en todo el estado estaban sin electricidad por la tarde el martes, según datos compilados por la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California. La mayoría de estos hogares estaban en el condado de Santa Clara y tenían alrededor de 128,000 clientes sin electricidad. En el condado de Monterrey, donde un pueblo agrícola ya fue inundado por el río Pájaro, más de 10,000 residentes estaban bajo advertencias y órdenes de evacuación debido a la crecida del río Salinas. Los funcionarios del condado temían que más inundaciones pudieran provocar una pérdida significativa de cultivos en esta región fuertemente agrícola. Los funcionarios estaban considerando cómo abordar los diques casi desbordados que protegen a Watsonville, donde las órdenes de evacuación se ampliaron para incluir el área de Corralitos Creek. Todas las escuelas de la zona estaban cerradas. Y aquí hay una cita de Sach Friend, que es supervisor del condado de Santa Cruz, cuyo distrito incluye Watsonville, y dijo, la verdadera pregunta hoy es cómo romper manualmente una sección del río Pájaro para aliviar la presión. Y a pesar de la amenaza, algunos residentes de la ciudad de inmigrantes de unos 3.000 personas optaron por no evacuar. Y aquí hay una cita de Dora Álvarez, de 54 años. Dice, sé que algunas personas nos critican por no irnos, pero el peligro de inundación no está aquí, está en el otro lado, dijo Dora, señalando al sur hacia Salinas Road, que quedó sumergida. Pero las autoridades dijeron que las inundaciones no eran el único riesgo en el área. Las principales líneas de servicios públicos atraviesan el dique debajo de la autopista 1 y hay una instalación de tratamiento de agua residual río abajo. Y dicen si el agua continúa erosionándose a través del dique de tal manera que vuelve a ingresar al sistema fluvial, podría abrumar el sistema fluvial a las aguas de la autopista 1, donde se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales de Watsonville, dijo Mark Strudel, director ejecutivo del Pájaro Regional Flood, agencia de gestión. Si el agua se desborda o se filtra a través del dique, dijo Strudley, podemos destruir parte de la planta y podemos terminar liberando aguas residuales sin tratar a la llanura aluvial, al río y en última instancia a la bahía de Monterrey. Y también las alertas de inundaciones estuvieron vigentes en las montañas de San Bernardino, Riverside y Santa Ana, así como en partes de Island Empire, muy cerca de las colinas, y el interior del condado de Orange hasta el miércoles por la tarde. La supervisora del condado de Orange, Katrina Foley, declaró un estado de emergencia local para apoyar las respuestas a la tormenta en el área, provocada en parte por el derrumbe de una ladera en Newport Beach que amenazó algunas casas y derrumbó un trozo de acantilado. Y dijo, mi esperanza es que no haya más deslizamientos en la orilla, pero si estas tres casas caen, puede ocurrir un efecto en cascada de las otras 50 casas en el acantilado y debemos estar preparados en caso de que esto suceda, dijo Foley en un comunicado. Y el estado de emergencia del gobernador Newsom sigue vigente en 40 condados en todo el estado. Y la tormenta llega en medio de una capa de nieve casi récord y uno de los inviernos más húmedos de California. 9 tormentas fluviales atmosféricas consecutivas azotaron el estado a fines de diciembre y principios de enero y una décima inundó el estado la semana pasada. Y aunque se espera que las condiciones mejoren después de la tormenta, el alivio será de corta duración, ya que otro río atmosférico ha fijado su mirada en California la próxima semana, dijeron los meteorólogos, justo a tiempo para el primer día de la primavera. En el condado de Orange, las tormentas impactan refugio de emergencia para clima frío. Esta nota del Register del condado de Orange. Golpeado por otra tormenta, el único refugio de emergencia para el clima frío del condado de Orange tuvo su propia emergencia esta semana cuando comenzó a entrar agua y los trabajadores tuvieron que moverse rápidamente para desviar una posible inundación y tapar las fugas. Un refugio temporal dentro de un gimnasio en Independence Park, en Fullerton, estaba en riesgo de inundación a partir del martes por la tarde hasta que los trabajadores colocaron sacos de arena para evitar que el agua entrara mientras otros cavaban una zanja de drenaje cerca de los baños al aire libre, según Michael Sean Wright, defensor de personas sin hogar. Aquí hay una cita. Afuera, donde están los baños, tuvimos una inundación de unas 4 pulgadas de profundidad y tuvimos que cargar a una persona que estaba atrapada en el baño de la ADA, dijo Wright, jefe de operaciones de campo de Gaunt Walk, un equipo de medicina callejera del Stonak Free Clinic, que brinda servicios gratuitos a personas sin seguro y ha establecido una clínica en el refugio. Nadie que buscaba servicios fue desplazado. Los funcionarios del condado dijeron que los clientes tienen acceso total a las instalaciones. Media hora después de pedir ayuda, los trabajadores de la ciudad de Fullerton estaban disponibles, al igual que Ed Gerber, el director ejecutivo de la clínica, quien inmediatamente se puso a cavar una zanja de drenaje él mismo. Y dice, el agua olía a aguas residuales, dijo Gerber en un video publicado en la página de Facebook de Gunt Walk, del condado de Orange. Este no es un lugar saludable para estar esta noche. Así que afortunadamente los trabajadores de la ciudad salieron con palas. Wright, que atiende las necesidades médicas de las personas sin hogar en los parques o donde sea que se encuentren, inició una serie de llamadas telefónicas y correos electrónicos a los líderes del condado y a otros, alertándolos de lo que estaba sucediendo. Y mientras elogiaba a algunos por sus acciones, Wright también llamó la atención sobre lo que dijo es, cito, ahora es oficialmente una emergencia, dijo. El condado de Orange no tiene un plan de emergencia que funcione para las personas sin hogar, dijo Wright en un correo electrónico el miércoles por la mañana. El doctor Clayton Chau, que es oficial de salud del condado de Orange, estuvo entre los beneficiarios. En una entrevista, Chau dijo que los problemas en el refugio temporal para el clima frío se solucionaron el miércoles y cuestionó la idea de que el agua estancada se mezclara con las aguas residuales. Y tampoco estuvo de acuerdo con que el condado de Orange no tenga un plan para abordar la falta de vivienda durante las temporadas de clima frío. Los funcionarios del condado comenzaron a planificar refugios para el clima frío el verano pasado, dijo Chau, pero luego se encontraron con un obstáculo cuando Santana, que ya alberga refugios para personas sin hogar, luchó contra otra instalación. Fullerton nos dio la bienvenida a este sitio de gimnasio, que no es el sitio ideal para un programa como este, dijo Chau, pero está funcionando con mucho éxito. Chau luego señaló otros refugios para personas sin hogar que funcionan todo el año y dijo que todos son, cito, parte de nuestro sistema operativo de emergencia. Estas cosas no existían hace 10 años, así que lo miramos y decimos que todos los años estamos agregando un ladrillo adicional a los cimientos que estamos colocando para apoyar a nuestra población sin hogar, dijo Chau. Según el conteo de personas sin hogar, en 2022, en el condado de Orange, había 5,718 personas sin hogar. De ellos, 2,665 habían encontrado refugio. Esta nota del condado de Orange del Rey. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Bueno, hemos estado informando de la inundación de Pájaro, una comunidad de inmigrantes de bajos recursos que han estado experimentando con estos problemas por décadas. Esta nota de Los Angeles Times, la inundación de Pájaro no es solo un desastre natural, escrito por Michael Méndez y Manuel Pastor. En la nota nos hablan de cómo los inmigrantes indocumentados en California es un grupo vulnerable. Para empezar, son invisibles cuando se trata de ayudar por desastres. En los últimos años, California ha experimentado incendios forestales extremos, olas de calor y, bueno, y la siempre presente pandemia. Lo que ha quedado muy claro, particularmente por los estragos de la pandemia en las comunidades de color de bajos ingresos, es que el riesgo de desastres no es un asunto de igualdades de oportunidades. La última evidencia de esto se produjo la semana pasada, cuando el dique del río Pájaro se rompió e inundó un pequeño pueblo poblado, principalmente por trabajadores migrantes y sus familias. En una extraña coincidencia, la falla del dique ocurrió el 12 de marzo. 95 años después del día en que la represa San Francis colapsó catastróficamente debido a una base defectuosa y otras fallas de diseño. El colapso de la represa provocó una inundación masiva en los condados de Los Ángeles y Ventura, que cobró la vida de casi 500 personas, muchas de ellas trabajadores agrícolas, inmigrantes indocumentados, y representa la segunda mayor pérdida de vidas en la historia de California, después del terremoto del incendio de San Francisco en 1906, y todavía se considera una de los peores desastres de ingeniería civil en la historia de los Estados Unidos. Al igual que con la represa de San Francis, la falla del dique Pájaro no fue totalmente un desastre natural. Durante décadas, los funcionarios del gobierno sabían que el dique era vulnerable, pero nunca priorizaron las reparaciones, en gran parte porque su análisis de costo-beneficio no valoró las pérdidas de una ciudad de bajos ingresos, como Stu Tomsley, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, le dijo a los Times, a The Times, durante el fin de semana. Dijo: básicamente obtienen los costos de construcción del área de la bahía, pero el valor de la propiedad no es tan alto. Se ha hecho una reevaluación teniendo en cuenta la equidad, pero obviamente demasiado tarde para evitar una catástrofe. La tarea ahora no es solo responsabilizar a los funcionarios por las malas decisiones en la planificación que permitieron la ruptura del dique, sino garantizar que la ayuda y la recuperación se brinden de manera equitativa. Dada su condición social de marginación, los inmigrantes indocumentados son particularmente vulnerables a los desastres y requieren una consideración especial en la planificación y respuesta ante desastres. Se ven afectados negativamente por la discriminación racial, la explotación económica, el miedo a la deportación y las dificultades de comunicación. Según el informe de un auditor estatal de 2019, los funcionarios de emergencia pasan por alto de manera rutinaria a las poblaciones más vulnerables del estado mientras se preparan para incendios forestales, inundaciones y otros desastres previsibles. Se necesitan protecciones más fuertes, por ejemplo, acceso mejorado al idioma para información de emergencia, programas inclusivos de planificación de desastres y adaptación climática, financiamiento de planificación de desastres para organizaciones comunitarias de migrantes, mejores disposiciones en material de seguridad y salud en el trabajo y un fondo permanente de ayuda en caso de desastre en todo el estado para inmigrantes indocumentados para cubrir los costos médicos y de desempleo, el reemplazo de vivienda y propiedad y el pago por riesgo para aquellos que trabajan en condiciones peligrosas durante un desastre. California experimenta un rápido aumento en la cantidad y la gravedad de los desafíos asociados con nuestro clima ambiente. Debemos abrazar e involucrar a todos los californianos, dice la nota, incluidos aquellos que pueden carecer de estatus legal, en la preparación para un futuro sostenible. Abordar la crisis en Pájaro con un enfoque equitativo e inclusivo nos ofrece la oportunidad de hacerlo bien para los residentes actuales y para las generaciones futuras. Esta nota de Michael Méndez, que es un profesor asistente de planificación y política ambiental en la Universidad de California, Irvine, y Manuel Pastor, profesor de sociología y director del Instituto de Investigación por la Igualdad de la Universidad del Sur de California. We'll be right back. ataques de republicanos contra México influirán en el sentido del voto, de acuerdo a esta activista Lidia Camarillo, presidenta del proyecto de registración de votos y educación del suroeste, Southwest Voter Registration and Education Project. Los votantes de origen mexicano en Estados Unidos, incluido Texas, están atentos a cómo algunos políticos estadounidenses atacan a México y eso influirá en su decisión en las próximas elecciones. Fue lo que declaró a La Jornada Lidia Camarillo, la presidenta de este proyecto. Estos republicanos usan el tema solo para generar apoyo entre sectores ultraderechistas, expuso Camarillo, quien encabeza la organización más antigua dedicada a empadronar y promover el voto latino en Estados Unidos. Y acá hay una cita, dice: me complace que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho una declaración pública clara de que México es una nación soberana, afirmó Camarillo. Dice: el mandatario advirtió la semana pasada que llamaría a los votantes de origen mexicano en Estados Unidos para que sufrajen contra políticos que proponen usar la Fuerza Armada estadounidense para combatir a los cárteles de las drogas en México. Camarillo subrayó que es necesario marcar la raya, un mensaje de ni empieces cuando se hable de intervenir en México. Sí, cito, sí somos una nación que espera que otros lo respeten, que sea un líder, que no puede estar amenazando con intervenir en otros países. Indicó que ni los demócratas ni los republicanos entienden el voto latino y que la retórica de los republicanos, sobre todo en Texas, ha empeorado desde 2016. Y dijo, y cito, creo que desde antes de las elecciones de 2016, los republicanos estaban usando el tema de la frontera y la inmigración para movilizar a los grupos conservadores. El primer fascista público en la presidencia, Donald Trump, intensificó el ataque contra México y contra los mexicanos, junto con musulmanes, afroestadounidenses y mujeres. Cito, militarizar la frontera no es algo que apoye la mayoría de los latinos y sobre todo los de origen mexicano, comentó Camarillo, quien añadió que esta política extremista tiene un efecto catalizador entre este sector. Señaló que después de la elección de Trump y la ejecución de políticas antiinmigrantes, su organización observó una explosión del interés entre los latinos para empadronarse. Dice, en 2022, el empadronamiento de latinos en Texas se incrementó 31% y también creció en otras partes del país. Para Camarillo, esto se debió en gran medida al rechazo a las políticas de Trump, incluidos sus ataques a México. Explicó que los recientes ataques de republicanos, cito, son de hecho un gran favor a los demócratas. Dice, los latinos de origen mexicano están votando en una tasa cada vez mayor por el Partido Demócrata. En algunas partes de Texas han llegado al 98%, dijo la activista. Y Camarillo, también presidenta del Centro de Estudios Latinos William Velázquez Institute, reconoció que hay latinos en la frontera que votan por republicanos porque están empleados por las patrullas fronteriza, aduana y por la agencia antidrogas, por la DEA. Estos electores creen que los republicanos ofrecen más financiamiento para tales agencias, pero es un caso concentrado en ciertos lugares, detalló Camarillo, quien rechazó versiones que considera exageradas sobre un giro del voto latino. Y sobre el efecto que puede tener un llamado como el del presidente mexicano, Camarillo resaltó, y cito, los latinos no incluyen la relación con México o la migración entre los temas más prioritarios. Ellos siempre son el empleo, la economía y la educación, agregó. Si el votante está desempleado o no gana lo suficiente para mantener a su familia, Eso es lo más urgente. El siguiente tema de importancia es la educación, porque entienden que nuestra escalera a una vida mejor para la próxima generación está la educación. Pero eso no implica que la política hacia México no sea importante, advirtió Camarillo, pues en un asunto del que se habla en los hogares es ese. También supone que la apelación del presidente podría convencer a los mexicanos que se han naturalizado a que se empadronen y voten en Estados Unidos. Explicó que hay muchos que no se han naturalizado o no se han empadronado porque no desean ser desleales a su país de origen o no quieren perder su derecho al voto en México. Por tanto, espera que López Obrador podría instarlos a empadronarse y a sufragar en Estados Unidos y asegurarles que también podrán continuar votando en México. Camarillo destacó que el voto latino es poco entendido por ambos partidos y también por otros países. Puso de ejemplo que en los comicios de 2020, sin el voto latino en los dos estados claves que determinaron el resultado nacional, en Georgia y Arizona, hoy día Trump sería presidente y el Senado sería controlado por republicanos. Por tanto, advirtió que los demócratas deberían reconocer esa fuerza electoral y no tomarla como garantizada. La falta de promoción de reformas migratorias, entre otros asuntos de su agenda, podría llevar, cito, a un voto de castigo y no a favor de otro partido, sino solo a no presentarse a las urnas. El empadronamiento de latinos crece de manera sorprendente en varias partes del país, incluso Texas, Arizona y California. Esto es parte de un ya basta ante los ataques políticos contra este sector, consideró. El objetivo es que el electorado empadronado latino crezca en 2 millones cada 4 años. Camarillo recordó que un tercio de la población latina es demasiado joven para poder sufragar, pero que entre 8,000 a 1,000,000 de jóvenes alcanza la edad para votar cada año en este país, ampliando el potencial de lo que ya es una fuerza política clave para el futuro de los Estados Unidos. Culpar a México no soluciona la crisis de fentanilo. Esta nota de Liz Granderson. Y dice, cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con Los Angeles Times durante más de una hora en una entrevista, dice, estaba ansioso por hablar sobre las celebraciones en torno al bicentenario de la diplomacia entre Estados Unidos y México. Y dice el autor de esta nota, estábamos ansiosos por hablar sobre la frontera. Nos habló de un número que no pudo evitar, 13,000. Ese fue el cálculo que dio el embajador Salazar de la cantidad de mexicanos, 13,000, que estudiaban en nuestras universidades en ese momento. Muchos de nosotros nos sorprendimos al escuchar que era tan bajo. Somos amigos de México desde hace 200 años. Y pregunta, ¿esa es toda la diplomacia que podemos ofrecer? En comparación, nuestro adversario geopolítico China tenía más de 300,000 en nuestras escuelas. La razón de la brecha entre las dos naciones es obvia. Los estudiantes chinos aportan aproximadamente 15,000 millones a la economía cada año. La economía de México es robusta, es la 15ª más grande del mundo, pero China solo es superada por los Estados Unidos. Y ahí está el problema. En lugar de enviar 300,000 estudiantes universitarios a Estados Unidos como lo hace China, México está siendo pisoteado por esos dos gigantes. Dice, China canaliza fentanilo a través de México hacia el mercado estadounidense

culpa a uno de nuestros viejos amigos por los problemas que hemos causado. La nota es de Liz Granderson. Y Estados Unidos debe respetar deseo de México de comprar maíz no transgénico. No todos los granjeros y científicos en Estados Unidos se oponen a la decisión de México de desautorizar el uso de maíz genéticamente modificado destinado a la alimentación humana, como también el uso de glifosato, el herbicida empleado ampliamente en el cultivo del maíz. Opinamos que México tiene todo el derecho de pedir lo que desea, afirma Lynn Clarkson, un granjero que también es ejecutivo en jefe de la empresa Clarkson Grain con sede en Illinois. Y dice, y cito, como proveedor, Estados Unidos debería de darle a sus clientes lo que ellos quieran. En una entrevista con La Jornada, Clarkson dijo que Estados Unidos tiene la capacidad de proveer a México con todo el maíz blanco no transgénico que necesite, aunque para ampliar las exportaciones requiere un plazo de 18 meses de adelantado para hacer el pedido de semillas y cultivar ese maíz. Y aunque Clarkson Grain es una empresa pequeña en comparación con otras de este tipo en Estados Unidos, es una pionera en su sector en la producción y venta de maíz y soya orgánicos y no genéticamente modificados. El ejecutivo Clarkson es un experto en la agricultura no genéticamente modificada y en el pasado ha sido parte de paneles de asesoría para la Secretaría de Agricultura y la Oficina de Comercio de Estados Unidos. Clarkson comentó que es absolutamente raro que una nación que dice ser capitalista esté negando al cliente lo que desea, dijo. No soy misionero para los productos genéticamente modificados o no modificados. Soy misionero para darle al cliente lo que quiere. Bill Fries, el asesor de las políticas científicas en el Centro por la Seguridad Alimenticia, es más franco y dice, y cito, es escandaloso que Estados Unidos esté intentando obligar a México a aceptar el maíz transgénico con residuo de glifosato, comentó en una entrevista con La Jornada. Dice, pensamos que Estados Unidos debería de dejar de bullying, de intimidar a México para que importe este tipo de maíz. México es un país soberano que debe decidir qué importar o no. Y de hecho, Fries cree que México le está haciendo un gran favor al mundo al elevar las preocupaciones sobre el maíz transgénico. Y cito, está claro que el glifosato es un carcinógeno conocido. La Agencia Internacional por la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, clasificó al glifosato como probablemente carcinógeno para los humanos. Y la organización de Fries, el Centro de Seguridad Alimenticia, encabezó la demanda judicial que obligó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a retirar su declaración de que el glifosato era seguro para humanos y que no tenía impacto sobre los ecosistemas. Pero Fries también advierte que México debería de ser cauteloso en evaluar la evidencia científica sobre los peligros del glifosato y el maíz transgénico. Señala que mientras científicos en entidades como la OMS han concluido repetidamente que el glifosato en particular es peligroso para la salud, agencias reguladoras frecuentemente son presionadas de manera exitosa por los intereses económicos que supuestamente están vigilando y por lo tanto han sido más renuentes de resaltar los peligros de los productos transgénicos. Por ejemplo, en su demanda contra la EPA, la organización de Fries descubrió memorandos que sugerían que los empleados de la agencia federal estaban trabajando junto con Monsanto, la multinacional cuyo producto Roundup usa el glifosato y ahora esa empresa es parte de Bayer. Friis y Clarkson señalaron por separado que México no es el único país que está siendo presionado por Estados Unidos para usar productos genéticamente modificados, incluyendo la Unión Europea y Japón. Estados Unidos sentencia a 9 años de prisión para el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba. Fue sentenciado a 9 años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos y usarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en este país. El fiscal federal Alamdar Hamdani del Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la sentencia dictada en contra de Yarrington Rubalcaba, de 66 años, quien en 2006 fue considerado precandidato del PRI a la presidencia de la República. El exgobernador tamaulipeco se declaró culpable en 2021, sin embargo, hasta hoy fue notificado de la sentencia en su contra por el juez federal del distrito, Rolando Olvera. Como Yarrington no es ciudadano estadounidense, se espera que enfrente un proceso de deportación luego de su encarcelamiento y al ser retornado a México, sea detenido para que enfrente las acusaciones pendientes en territorio nacional por el narcotráfico y lavado de dinero. La sentencia de prisión para Yarrington concluye una investigación internacional de varios años y de varias agencias que abarca dos continentes y concluye con llevar a un político corrupto ante la justicia. Thomas Yarrington fue detenido en 2017 en la ciudad de Florencia, Italia, y entregado a autoridades de los Estados Unidos. Y dos detenidos en Estados Unidos por intentar enviar armas a carteles mexicanos. Dos estadounidenses fueron arrestados y acusados a inicios de este mes por intentar enviar más de 90 armas, entre ellas rifles de asalto y lanzagranadas y ametralladoras, a miembros de un cartel en México, además por delitos relacionados al tráfico de drogas, informó ayer la Fiscalía del Distrito de Florida en un comunicado. Yuendry Rodríguez, de 28 años, y Saleh Yusuf Saleh, de 24, residentes de Ohio, enfrentan una denuncia penal emitida por fiscal federal por conspiración para transferir armas de fuego para cometer un delito grave y o delitos de tráfico de estupefacientes, posesión de armas de fuego para fomentar el tráfico de drogas y transferencia ilegal de armas de fuego, así como conspiración para violar las leyes federales de armas. Según la denuncia publicada por la Fiscalía, desde 2021, agentes encubiertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos trabajaron encubierto como miembros de un cartel mexicano y fueron presentados a Rodríguez Hilario como un traficante de armas de fuego que podrían ser contrabandeadas a México. Las comunicaciones encubiertas con Rodríguez Hilario y otros discutieron la compra y las armas y los lanzagranadas, y uno de los co-conspiradores describió que vendió AR-15 y AK-47 a salvadoreños y tenía cocaína disponible para su distribución. Rodríguez Hilario ofreció además fentanilo a uno de los agentes para que hicieran pastillas, detalló la fiscalía. Y en entrevistas posteriores al arresto con agentes, ambos admitieron traficar armas de fuego. Si son declarados culpables de todos los cargos, cada acusado enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua. Cerca de los míos, La emoción me llega hasta el corazón al contemplarte postrado de hinojos. Me miré en tus ojos de color café. El corazón al contemplarte postrado de hinojo, me miré en tus ojos de color café. Italia limita la patria potestad de las parejas homosexuales. Los activistas denuncian al gobierno luego de que otorga reconocimiento solo a la madre o al padre biológicos. Esta nota de Los Angeles Times por la prensa asociada. Activistas por los derechos de los homosexuales denunciaron el martes como un movimiento homofóbico del gobierno de extrema derecha del primer ministro italiano Giorgia Meloni, para limitar el reconocimiento de los derechos de los padres a los padres biológicos solo en el caso de parejas del mismo sexo. Se le ha dicho a la ciudad de Milán que deje de registrar oficialmente a ambos padres en parejas del mismo sexo en los registros de la ciudad. Fue la última ciudad importante en continuar con la práctica que se había adoptado brevemente en Roma, Turín, Nápoles y otros lugares, después de que un tribunal superior de Italia en 2016 facilitara que las personas homosexuales adoptaran al hijo biológico de una pareja. La parte de la burocracia es clave para reconocer los derechos de los padres en una variedad de situaciones cotidianas, incluida la autorización de tratamiento médico y la participación en salidas de clase. La presidenta de Rainbow Families, Alessia Crosini, acusó que la decisión de Roma de ordenar a Milán dejar de registrar automáticamente a ambos padres en hogares del mismo sexo expuso la homofobia del gobierno. Y dijo, este gobierno es la máxima expresión de la homofobia. Dijo, Meloni dice que para un niño crezca bien, necesita una madre y un padre, aunque décadas de investigación digan lo contrario. Es insultante para cientos de miles de familias con dos padres del mismo sexo. Y la ex alcaldesa de Turín, Chiara Appendino, la primera alcaldesa en reconocer los derechos de ambos padres del mismo sexo sin buscar la aprobación judicial, dijo que la nueva prohibición, cito, es solo la última bofetada contra estas familias. Se unió al llamado por una ley que reconozca sus derechos. El Partido Gay de Italia, formado en 2020 para dar peso político a la lucha contra la discriminación contra los homosexuales, estima que 150.000 niños se ven afectados por el hecho de que Italia no reconoce los derechos de ambos padres en los matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso incluye cientos en la ciudad de Milán. Y el portavoz del partido gay, Fabrizio Marazzo, pidió a los alcaldes italianos que subviertan la solicitud del gobierno y registren a ambos padres del mismo sexo en un acto de desobediencia civil. Cuando las normas son discriminatorias, dijo, Los alcaldes deben tener el coraje de decirlo. Y en Irán, 22,000 manifestantes han sido indultados allá en Teherán. Esta nota de La Jornada. Irán anunció el lunes que el líder supremo del país ha indultado a más de 22,000 personas arrestadas en las recientes protestas antigubernamentales que arrasan la República Islámica. No hubo una confirmación independiente inmediata del lanzamiento masivo. La declaración del jefe del Poder Judicial de Irán, Gholam Hossein Mohseni Ejehi, ofreció por primera vez un vistazo del alcance total de la represión del gobierno que siguió a las manifestaciones por la muerte en septiembre de Mahsa Amini, de 22 años, que había sido detenida por la policía moral del país. La agencia de noticias estatal IRNA citó a Ejehi anunciando la cifra de 22,000 el lunes. Los medios estatales iraníes habían sugerido previamente que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, podría perdonar a muchas personas antes del mes sagrado del Ramadán, cuando los musulmanes piadosos ayunan desde el amanecer hasta el anochecer. El Ramadán comienza la próxima semana. Ejehi dijo que un total de 82,656 presos y acusados habían sido indultados. Dijo, de ellos, 22,628 habían sido arrestados en medio de las manifestaciones. Dijo, los indultados no habían cometido robo ni delitos violentos, agregó. Sus comentarios sugieren que el total real de detenidos en las manifestaciones es aún mayor. Los activistas por los derechos humanos en Irán, que es un grupo que ha estado siguiendo la represión, dice que más de 19,700 personas han sido arrestadas durante las protestas y que al menos 530 han muerto cuando las autoridades reprimieron violentamente las manifestaciones. Dijo el grupo, Irán no ha ofrecido un número de muertos durante meses. El anuncio también se produjo antes de la celebración de la próxima semana de Nowruz, el año nuevo persa. El martes algunos en Irán también celebran la tradición persa de casi 4,000 años de antigüedad, conocida como el Festival del Fuego, que está vinculada a la religión zoroastriana. Los intransigentes desalientan tales celebraciones viéndola como vestigios paganos. Y ha habido llamados a protestas antigubernamentales en torno a ambos eventos. Aunque las manifestaciones masivas se han enfriado en las últimas semanas, todavía se pueden escuchar cánticos nocturnos contra la teocracia iraní en algunos barrios de Teherán. Y en El Salvador trasladan a otro grupo de 2,000 pandilleros a la megacárcel. Esta hay una foto impresionante en el periódico de La Jornada. En esta foto, que fue proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador, los presos, identificados por las autoridades como pandilleros, están sentados en el piso del centro de confinamiento contra el terrorismo en Tecoluca, dice esta nota, el miércoles 15 de marzo. Es una foto impresionante. Estos jóvenes fueron trasladados este miércoles bajo fuertes medidas de seguridad a la cárcel y, entre comillas, dice aquí, más grande de América, informó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pocas semanas de que su guerra contra estas bandas cumple ya un año. En un nuevo operativo, dijo, trasladamos al segundo grupo de 2,000 pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo. Con esto ya son 4,000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo, escribió Bukele en su Twitter. La megacárcel, con capacidad para 40.000 presos, tiene un severo régimen de reclusión que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos. El mandatario divulgó imágenes del traslado que se inició en la madrugada desde el panel de Izalco hasta la megacárcel ubicada en un área rural de Tocoluca, unos 74 kilómetros al sureste de El Salvador. El ministro de Defensa, René Francis Merino, informó que 1.200 militares brindaron seguridad durante el traslado, que fue seguido desde el aire por 3 helicópteros. Los primeros 2.000 pandilleros habían sido llevados el 24 de febrero. Provista de alta tecnología para la vigilancia, la gigantesca cárcel fue inaugurada a principios de febrero por el propio Bukele. En el video que el mandatario compartió en Twitter, se observa a muchos presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco. El presidio fue construido para reclutar, aparte de los 65.000 supuestos pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. Thank you.